A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Señor Dios, Padre nuestro que estás allá en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, Señor, por la vida que tú nos das, conocimiento, por los beneficios que tú nos das, Señor, en todo momento, en el cuidado tuyo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es muy eficaz para nosotros y debemos aprender más. De obedecer tus leyes que has puesto, Señor. Y te encomiendo por mis hermanos que están viniendo para este lugar, Señor, que tú los guardes y los cuides, Señor. Y a todas las personas que van a venir, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos viendo el tema de la santificación consumada. Hemos visto algunos aspectos del por qué estamos esperando la consumación en la santificación de nuestra vida. Vimos que nuestra santificación posicional, la práctica y experimental, no es lo último y lo único que tenemos por vivenciar, si podemos decir así, en esa forma. Pero debemos saber que todavía hay un aspecto en la santificación del creyente. Como vimos la semana pasada, no estamos estudiando la doctrina de la santidad, sino la santificación en el creyente en sus tres aspectos: posicional, experimental o práctica, la vivencia que vamos haciendo diariamente en nuestra santidad, conociendo las Escrituras. Primeramente habíamos dicho que esa santificación práctica y experimental se la realiza por medio del Espíritu Santo, la palabra revelada, inspirada de Él, la oración y la comunión de los unos con los otros en la congregación. Todo eso va armando y formando nuestra vida en santidad. Hemos visto muchos pasajes bíblicos que nos ayudaban en todo esto, pero habíamos visto que nos quedaba pendiente un aspecto de la santificación del creyente que todavía no se da en nosotros y no se dará en nosotros hasta el momento en que seamos quitados de este cuerpo, sea vía muerte o vía arrebatamiento de la iglesia. En cualquiera de esas dos formas es cuando nos liberamos, salimos de este cuerpo que Pablo llamó, vimos la semana pasada, cuerpo de muerte. Un cuerpo en donde está condenado el pecado. Ahí Dios condenó el pecado y lo que no se salva de nosotros es justamente nuestro cuerpo de carne. Se salvan nuestro espíritu y alma, pertenecen al Señor en Cristo Jesús por su sacrificio, por la limpieza que Él hace a lo que es nuestro corazón, y todos nuestros pecados son lavados y limpiados. Pero el cuerpo, como vimos, permanece mortal, permanece todavía en pecado, y como vimos en Romanos 7, y también vimos a través de la carta de Pedro, el capítulo 2, en su primera carta, el capítulo 2, nosotros habíamos visto justamente que hay deseos que batallan contra nuestra alma y que en cierto modo nos hacen ver que nosotros estamos en una batalla constante y bastante a veces cruel, dependiendo el caso. Porque nosotros decimos por ahí que queremos tener mucha santidad, queremos realmente vivir esa vida de santidad y nos cuesta. ¿Cuándo nos vamos a liberar de eso? ¿Cuándo realmente vamos a salir de eso? Pablo decía la semana pasada, terminábamos con el versículo 25 de Romanos 7, y decía: miserable de mí. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. ¿Quién? Y hay uno solo que puede librarnos de este cuerpo de muerte, y es nuestro Señor Jesucristo. Él dice más, gracias doy a Jesucristo, dice, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley y de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nosotros escogemos, según veíamos en Romanos 6, poquito la semana pasada y los estudios anteriores, terminando lo que se relacionaba a la santificación práctica, habíamos visto que nosotros tenemos dos opciones. Son las dos, una es mandamiento. Nosotros debemos presentar sí o sí nuestros miembros para servir, decía Pablo en Romanos 6, a la justicia. Pablo insiste, incentiva y hasta manda, depende de las cartas que ustedes lean de Pablo, manda que nosotros seamos responsables de colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo y agradable al Señor. ¿Por qué en sacrificio? Porque cuando usted se abstiene de todo lo que es carnal, entonces su vida interior se va haciendo más fuerte y se va también a la vez, en cierto modo, fortaleciendo en el poder del Señor. El poder de Dios en nosotros para santificación nunca obrará cuando los apetitos carnales están demasiado avanzados en nuestra vida. Cuando demasiado están creciendo, no va a obrar. A Pablo le dijo que mi poder se glorificaba en la vida cuando él se debilitaba. En la debilidad de Pablo era cuando realmente el poder de Dios se magnificaba en la vida de Pablo y él tenía resultados en su vida, él tenía muchos éxitos, pero tenía ese aguijón en la carne. Tenía esa debilidad en el cuerpo que no le daba una quizás total salud y con total amplitud de trabajo como él hubiera querido, pero en esa debilidad decía que el poder de Dios se glorificaba en él. Por eso él podía decir muchas veces que el poder de Dios se glorifica en mí, porque él se debilitaba carnalmente. Por eso en la santificación consumada, lo que vamos viendo es la libertad que vamos a tener de ese cuerpo que actúa carnalmente en pecados y que lo desea solamente hacernos caer y cada vez más separarnos de Dios, ya siendo hijos de Dios. Acuérdense, esta doctrina comienza con un punto importante, la santificación posicional. Nunca olvidemos que aunque nuestro cuerpo sea tan malo, sea tan depravado, tiene tantos deseos lascivos y de todo tipo que podamos describir esos deseos, carnales, lascivos, concupiscentes y todos los otros, aunque tenga todo eso, con todo ello, aunque nuestro cuerpo batalle tan fuertemente contra nosotros para que no sirvamos a Dios y no operemos en santidad, con todo eso, nuestra salvación y posición de santos no es violentada. ¿Por qué? Porque la santificación posicional, o sea, la posición de puestos aparte para Dios, no es solamente una vez, ¿hasta cuándo? La santificación posicional es la salvación que adquirimos y somos puestos aparte para ser hijos de Dios y lo hacemos ¿en quién? Y esto es importante que nunca olvidemos, en Cristo. En esa voluntad, ¿se acuerdan lo que decía el autor a los hebreos? En esa voluntad somos santificados, en la ofrenda hecha una vez y para siempre por los pecados. ¿Entienden? Nosotros no podemos desligarnos más de Dios una vez que la salvación ha sido operada en nosotros por obra del Espíritu Santo, la posición de santo, como vimos la semana pasada. Los corintios, con todo lo que fueron como iglesia, con lo mal que se comportaron en muchos aspectos como creyentes ya, Pablo les dijo a ellos, vosotros habéis sido lavados, santificados, justificados y fueron redimidos para Dios. Fueron. Habla en pasado, Pablo, y está hablando a la iglesia de Corinto, capítulo 6, versículo 11, es lo que estoy citando. Tengan en cuenta, nadie les podrá quitar el consuelo que tenemos, que a pesar de nuestras debilidades corporales que acechan y batallan contra nuestra alma, nadie nos puede quitar la posición de santo. Como vimos en los estudios en la segunda parte, los últimos domingos, es cierto que va a haber un momento donde vamos a tener que responder, donde vamos a tener que verdaderamente responder por qué vivimos como vivimos, sea bien o mal, pero eso será en otro momento donde Dios va a escrutar nuestras obras y nos va a hacer ver lo equivocado que pudimos andar si anduvimos, o por lo menos lo esforzado que pudimos andar. Nunca andaremos perfectamente en lo progresivo, pero nos esforzamos por vivir una buena vida delante de Él. Bueno, como vimos la semana pasada, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida en santidad y tenemos que saber que un día seremos absorbidos de este cuerpo. Segunda Corintios, si quieren ir buscando, capítulo 5, estábamos terminando con ese pasaje, o lo hemos tocado brevemente, y vamos a leer desde el versículo 1, y yo después les digo hasta dónde parar, alguien que quiera leer. Sabemos que si nuestra morada desde este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estábamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por la fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Gracias, hermano. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de este pasaje, pero vamos a rescatar algunas frases de Pablo aquí. Porque sabemos, no dice Pablo, puede ser, porque sabemos. Aquí hay algo que usted tiene que saber, usted y yo debemos saber, no debemos dudar, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, se deshiciere, tenemos. Otra vez otra afirmación, primero sabemos, ahora debemos saber que tenemos también, sí o sí, esto no escapa más a nosotros, de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso, la semana pasada le preguntaba si a alguno le gustaría morir. Nadie contestó nada, como que quedaron todos quietos. Pero hermanos, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Según vemos ahí en el versículo 6, dice, así que vivimos confiados. ¿Cuánto confía usted en Dios para el día de la muerte? ¿Cuántos confiamos en Dios verdaderamente para el día de la muerte? Porque vamos a morir, hermanos. A menos que venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a morir. Tarde o temprano llegará nuestra hora. Pero ¿con qué confianza llegamos a esa vida? ¿Se acuerdan la semana pasada con qué versículo terminábamos? ¿Con qué pasaje? Salmo 116, 15. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos, de los santos, ¿entiende? Entonces, si nosotros somos santos del Señor, porque posicionalmente hemos adquirido esa posición de santos, no por nosotros, sino por la obra de Cristo, debemos saber una cosa. El que más anhela que seamos librados de este cuerpo es Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice, y por esto también gemimos, deseando, ¿desea usted? Ser revestidos de aquella nuestra habitación, ¿cuál? Hay una habitación a la cual estamos yendo. Y no es de acá. Y no es esta. Es una habitación celestial. Aquí está hablando de su alma. Que Pablo dice, no queremos ser desnudados, o sea, quitados de este cuerpo y que nuestra alma quede como desvestida, por así decirlo, sino que vamos a ser revestidos, o sea, nuestra alma tomará otro cuerpo, pero que no pertenece a esta creación. Debemos saber que cuando Pablo dice que todas las cosas van siendo hechas nuevas, o sea, hay aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuestro cuerpo también se está formando. Estamos en un cuerpo de carne. ¿Y por qué será que Dios nos deja en un cuerpo de carne corrupto, chancho, cochino? Y aunque a veces lo alindamos y lo cuidamos y le damos todo esto, sí, lo cuidamos porque no queremos andar tampoco enfermo. Pero ¿por qué Dios nos deja eso? ¿Por qué ya no nos dio cuando nos redimió en Cristo? Ya transforma también nuestro cuerpo para que no sea tan pecaminoso. El ejemplo de quién seguimos nosotros, debemos por lo menos seguir, es el de Cristo. ¿Cristo en qué cuerpo vino? En un cuerpo de carne y hueso. Tenía, igual que el nuestro, la excepción de una cosa, dice Pablo y el autor a los Hebreos, que no tenía pecado mientras él vivió. Tuvo pecado en un momento, pero no durante su ministerio. Mientras él nació sin pecado. Él es el único que nació sin pecado concebido. O sea, él salió bien todo. ¿Cuándo su cuerpo tuvo pecado? Cuando fueron cargados sus pecados y los míos sobre Cristo en el Calvario. ¿Por qué pensamos que fue tan intensa la oración en el Getsemaní de nuestro Señor Jesús? A veces pensamos que Él oraba porque como que no quería ir a la cruz, porque muchos predicadores o algunos hermanos piensan que Jesús como que no quería soportar la vergüenza, los clavos y todo eso. Pero si miramos con seriedad en la palabra de Dios, Jesús quería ir a morir. ¿Pero cuál era el problema de Jesús en el Getsemaní? Que casi llega a morir en su agonía en la oración. Que por primera vez percibiría en su cuerpo algo que él jamás había percibido. Y era el pecado del mundo sobre sus lomos. Acá mismo en 2 Corintios 5 creo que estamos, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En él. ¿Por qué nuestro cuerpo no puede quitarnos la salvación, la santificación posicional? ¿Y por qué, a pesar de todo, podemos tener poder de Dios para llegar a vencer nuestros pecados y también seguir una vida en santidad experimental? Porque nuestra justicia no está en nosotros, sino en lo que hizo por nosotros Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, Él lo hizo pecado. Cristo nunca había visto pecado, nunca sabía lo que era la convivencia hasta ese momento de la cruz, cuando dijo consumado es, y ahí el pecado del mundo fue ganado. En el libro de Mateo, o sea, en el Evangelio de Mateo, vemos que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su ministerio terrenal jamás Jesús sintió el desamparo de su Padre, al contrario. Siempre, incluso en Juan decía varias veces que el Padre lo amaba porque él cumplía los mandamientos. Que el Padre lo había enviado y el Padre se agradaba de él en todo. Si, digamos, congeniamos un poco el Evangelio de Juan en lo que fueron los discursos de Jesús y le ponemos con el capítulo 27 de Mateo, cuando él está en la cruz, vemos que era realmente espeluznante la agonía de nuestro Señor Jesús. Porque él estaba percibiendo y estaba sintiendo cómo su Padre se estaba apartando la mirada, estaba en cierto modo saliéndose de él porque no podía convivir con la atrocidad de los pecados del mundo. Una vez cuando hice un título, un mensaje, algunos me miraron medio feo desde los bancos porque yo dije, Jesús, el hombre pecador más grande o el pecador más grande del mundo. Como hombre, ojo, estoy hablando como hombre. Tengan en cuenta, no como Dios. Acuérdense que sobre qué parte de Jesús fue cargado los pecados. Pues no resucitó más con ese cuerpo, ni tampoco ascendió más con ese cuerpo. Sobre su cuerpo de carne, sobre ese cuerpo y sobre esa sangre derramada de ese cuerpo, la que Dios nos da la salvación. No mezclemos en este aspecto la divinidad de Jesús. Jesús divinamente siempre fue puro, siempre fue santo y por eso fue apartado de su cuerpo en el momento de la muerte y fueron cargados los pecados sobre el cuerpo, dice la Biblia, de Jesús, sobre su carne. No dice sobre su deidad, no dice sobre su espiritualidad. Tengamos siempre en cuenta en este aspecto. Por eso el capítulo 5 de 2 Corintios es importante que ustedes estudien porque habla mucho de ese aspecto, de la carne y la vida humana de Jesús. Es muy importante que entendamos esto. Pero volviendo a lo nuestro, debemos anhelar, debemos saber y debemos también, en cierto modo, entender que tenemos una morada hecha en los cielos. Debemos también entender que confiadamente debemos anhelar que un día tenemos para estar allá. Debemos anhelar ese cuerpo, debemos confiar en que lo vamos a tener. ¿Y por qué? Por fe. Usted no sabe cómo va a ser su habitación celestial, pero por fe debe saber que usted tiene un cuerpo y confíe en eso. Aunque usted nunca sabe cómo va a ser su cuerpo. Yo no sé qué cuerpo me dará el Señor. No sé qué cuerpo les dará a ustedes allí. ¿Cómo será la imagen de ese cuerpo? ¿Cómo se va a manifestar ese cuerpo? Pero ustedes deben saber que lo tienen. Pero confiamos, otra vez, segunda vez en el mismo pasaje. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo no solamente quería estar ausente porque quería ya estar en el cielo, sino que él justamente quería estar ausente de este cuerpo porque él ya describió el problema de este cuerpo en Romanos 7, como vimos la semana pasada. Ya descubrió el problema, ¿por qué debíamos salir? Hermanos, anhelemos realmente nuestra morada celestial. Vayamos a algunos otros pasajes en relación al tema de la santificación consumada, y ahora vamos a ir al momento, al tiempo y los resultados de esa consumación. Vamos a ver algunos pasajes. Primera Corintios capítulo 15, ahí nomás retrocedan un poquito y váyanse al capítulo 15 de Primera Corintios, versículos 51 al 57, si alguien quiere leerlo. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Donde está, oh muerte, tu aguijón? Donde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay también muchas cosas acá, pero vamos a ver, ¿cuándo será el momento en que totalmente seremos consumados en santidad? Aunque nosotros muramos ahora, antes del arrebatamiento de la iglesia, aunque quizás el Señor estime nuestra vida antes del momento del arrebatamiento de la iglesia y muramos antes, vamos a fallecer, debemos saber que la consumación total será en ese momento en que se cumpla este, que para nosotros ya no es misterio, para el momento que Pablo escribió a los Corintios era un misterio, pero ya no para nosotros, ni para la iglesia incluso de Corintios, sabiendo esto, no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos, palabra importante acá, transformados. Después, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los, ¿qué? Muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A Pablo creía que él todavía ya iba a llegar al arrebatamiento de la iglesia, también murió. Pero nosotros no sabemos si moriremos o llegaremos al arrebatamiento de la iglesia, Dios quiera que sí. Pero si no es así, debemos saber que va a haber un día en que esto mortal, como dice él más adelante, será sorbido por la inmortalidad. Sorbida es la muerte, versículo 54 al final. Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la gran esperanza que tienen los creyentes. Es la gran esperanza que tienen los cristianos, saber que aunque venga la muerte, aunque seamos sepultados, no es nuestra habitación eternamente y para siempre. No quedaremos relegados a esa condición, sino que un día seremos absorbidos, versión 2 Corintios 5, seremos absorbidos de este tabernáculo terrestre, seremos quitados, sea vía muerte o transformación en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se terminará toda nuestra batalla contra el pecado totalmente. La primera batalla la ganó Jesucristo. dándonos la salvación y una posición de santos. Pero hay una batalla día a día que llevamos contra nosotros mismos. Y nosotros no queremos reconocer que a veces nosotros somos la falla. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, como lo llama Pablo, debemos saber que el enemigo más grande que tenemos somos nosotros. Nosotros mismos para contra nosotros mismos. No es el fulano el que está por ahí. Jesús, ustedes van a ver que en sus enseñanzas, cuando habló, habló muchas veces del corazón malo del hombre y habló de que nosotros somos el problema muchas veces para seguirle a él. ¿Cuál es el, por así decirlo, requisito que ha dado Jesús para que seamos sus discípulos? ¿Cuál es el primer requisito? Niéguese cada uno. ¿A quién? Niéguese a los placeres del mundo. A sí mismo, dice. El primer problema que tenemos nosotros en el pecado somos nosotros. Porque nos dejamos infundir deseos de nuestro cuerpo a nuestra alma y en vez de batallar contra ellos, saber que yo soy el responsable total de cualquier acto de pecado que cometa, no es el fulano de tal, sino yo soy el responsable principal. Entonces, como no lo reconocemos, entonces no estoy diciendo que cuando a usted lo abofetean emocionalmente, sentimentalmente, moralmente, lo abofetean, no quiere decir que usted es en todo el culpable. Cuando vienen las tribulaciones, ¿cómo actuamos frente a ese oprobio nosotros? ¿Cómo reaccionamos a nuestro oprobio? Ahí está nuestra parte. Acuérdense, lean el capítulo 5 de Hebreos cuando el autor habla sobre Jesús. Y está hablando de cómo él aprendió la obediencia. Bajo mucho oprobio, bajo mucha resistencia a su mensaje, a su vida, a su ministerio, a todo. Pero Jesús no se dejó llevar por el enojo y por una ira fuera de control. Él podía enojarse, él tenía el derecho a reclamar, por supuesto, pero él se controló en todo. Templadamente actuó frente a los hombres, sabiendo que su misión era una, y él no tenía que desvirtuar su misión por un ataque de ira que no correspondía, por un enojo o por una reacción enojosa y hacer una macana en su ministerio. Acuérdense que el no pecar de nuestro Señor Jesús incluso consistió en el hecho de no actuar desmedidamente y fuera de lo que era el ministerio al que le había encomendado el Padre. Si Jesús hubiera operado, aunque fuera en una mínima acción, en una forma discordante para lo que él fue enviado para el Padre, su redención no hubiera servido para nada. Su redención, él hubiera tenido pecado, ¿por qué? Por desobedecer el mandamiento de su Padre. Y nosotros muchas veces desobedecemos a Dios, no porque cometimos un pecado, cualquiera fuera este, de grave o menor consecuencia, no importa. Muchas veces desobedecemos a Dios, o sea, pecamos porque desobedecemos a Dios en la voluntad que Él tiene para con nosotros. Y esto debemos tener en cuenta. La mortalidad de nuestro cuerpo puede llevarnos incluso a matar una correcta vida espiritual delante del Señor. Y hay que tener muy en cuenta. ¿Vamos a ser librados cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser quitados de este aguijón de la muerte, este aguijón en la carne que habló Pablo hacia sí mismo cuando hablaban en 2 Corintios 12. Pero acordémonos, hermanos, cuanto más nos debilitemos y recurramos al trono de gracia para obtener el oportuno socorro, más fuerte será nuestra vida espiritual. La vida carnal a Dios no le interesa. Que nuestra carne solo sea ese instrumento de nuestra vida espiritual para que todos vean la verdadera fe que tenemos en Dios y cómo lo servimos a Él. Que sea para mostrar la fuerza espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser quitados de este cuerpo, vamos a ser transformados y adquiriremos esa habitación celestial que Pablo habla en 2 Corintios 5. Bueno, 1 Juan, capítulo 3. Este es un pasaje muy lindo, muy bueno. 1 Juan, capítulo 3, 1 al 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es y puro. Fíjense, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. No hay duda para Juan, somos hijos de Dios. No es que podemos llegar a ser, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, y aquí palabra otra vez importante, sabemos. Ahora ya fue Pablo y ahora Juan, sabemos. Usted tiene que saber. ¿Qué tiene que saber? Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos. Otra vez, afirmación. No es duda. Está en futuro, pero no es duda. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es importante, como hablamos también la semana pasada, es indispensable que cambiemos nuestra condición corporal para llegar a la presencia de Dios. Con este cuerpo de muerte, con este cuerpo de carne, por el pecado que habita en él, nosotros hoy no lo podemos ver. Sabemos de él, conocemos de él y entendemos que un día seremos manifestados delante de él, pero todavía no podemos. Si yo quisiera partir y estar con Cristo, como dice Pablo a los Filipenses en capítulo 1, en este cuerpo sería el peor error que yo cometería en mi deseo. Yo debo, como decía 2 Corintios, anhelar esa habitación celestial. Nunca pretender que yo con este cuerpo voy a poder llegar. Yo tengo que, al contrario, anhelar que esta habitación terrenal muera y yo pueda ser revestido de la celestial. Ese debe ser el anhelo. Y el que tenga ese anhelo, dice Juan, el que tenga el anhelo de manifestarse y estar ya en un cuerpo nuevo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando su vida, su santidad corporal, toma un giro distinto al mundo, es cuando usted tiene puesta su mirada en las cosas, le dijo Pablo a los Colosenses, en las cosas de arriba, donde está Cristo. Ahí, cuando usted tiene la mirada en lo que usted va a hacer allá, no acá, lo que usted va a hacer allá, ahí su purificación, su santidad va creciendo, porque usted ya no vive para el mundo, sino vive ¿para dónde? Para Cristo. Dice el himno que cantamos a veces, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, dice la otra estrofa, me ha transformado, me ha transformado. Hermanos, ¿cómo andamos nosotros en el mundo? ¿En qué esperanza andamos? ¿En la esperanza de lo que vamos a recibir aquí y ahora? ¿En la esperanza de lo que podemos tener aquí en el mundo, lo que podemos lograr? ¿O en la esperanza de lo que se va a manifestar de nosotros y de la habitación celestial que tendremos? No es que puede ser, tendrán. No es solo esperanza, sino seguridad. Sabemos que la vamos a llegar a tener. Este aspecto de la santificación consumada, en cuando ya vamos a recibir la verdadera habitación a la que pertenecemos como hijos de Dios, es lo que realmente también nos incentiva a buscar más la santidad. Para verdaderamente tener el llegar a ese lugar y presentarnos a Él, no le puedo ver a mi Salvador todavía. No puedo. Hay una escritora de muchos himnos. Nuestros himnarios están llenos de sus himnos. Se llamaba Fanny Crosby. Ella era ciega. Es una mujer que vivió allá por los 1800 y tanto. Y esa mujer, siendo ciega, escribió más de 10.000 himnos. No todos los tenemos aquí. Muchos incluso no están con su nombre como autora, sino con seudónimos, porque prefirió ella que otros lleven a veces la autoría para que no se figure que ella realmente había escrito tantos himnos. Pero dice que ella, simplemente sentada, muchas veces agarraba y daba letras. No todos ella puso la música. La música lo pusieron otras personas, pero ella dio la letra. Y hay un himno que ella escribió y se llama Cara a Cara, Espero Verle. Ella era ciega y ella decía que cuando iba a morir, dice, yo estoy esperando el día que muera porque la primera cosa que yo voy a ver en mi vida, porque como era ciega, nunca vio nada, lo primero que yo voy a ver es la cara de mi Jesús. Ese era su anhelo. Nosotros Tenemos ojos y vemos bien, aunque con lente algunos tenemos que tener parabrisas, porque si no, no vemos muy bien. Pero tenemos para ver, pero vemos. Ella no veía nada, pero anhelaba el momento en que podía estar cara a cara con su Salvador. Es lo que Juan nos está diciendo. El que tiene este anhelo se purifica así como él es puro. Cuanto más usted quiere ver a Jesús, cuanto más usted quiera anhelar a Jesús, más se va a ir purificando en su vida personal, porque ya se va olvidando de lo que está acá y va demasiado poniendo lo que está allá. Tampoco quiero que sea un irrealista en el mundo. No estoy diciendo que usted tiene que ser ahora ya todo es cielo, ay... Hay una canción que a veces pasa por la radio, es otro himno también, dice, dejo al mundo y sigo a Cristo, ¿no? Está bien que usted haga eso, perfecto, pero acuérdese, usted todavía sigue viviendo en el mundo y cuídese de usted mismo. No se olvide que usted puede también fracasar y puede fallar. Entonces, vivamos con ese anhelo, vivamos con esa esperanza para purificarnos a nosotros mismos y sepamos que hoy no le puedo ver a Jesús porque estoy en un cuerpo de muerte, pero un día lo veré. Y tengo una seguridad de que lo voy a hacer, que así sea siempre en nosotros. Primera Tesalonicenses 3:13. Volvamos un poco para atrás. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien, fíjense. Para que sean afirmados vuestros corazones, y esta palabra es muy, muy buena, irreprensibles, ¿pero en qué? En santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí hay algo lindo, con todos sus santos. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros un día estaremos totalmente irreprensibles, vamos a ser totalmente santos, pero ¿cuándo? En la venida de nuestro Señor. Acuérdense, esa venida del Señor no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino está hablando del momento en que los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los creyentes, van a venir con Cristo ya en la segunda venida de Cristo, cuando se hará la restauración de todas las cosas, como dice Pedro. Debemos entender que ¿por qué podremos venir con Cristo en la segunda venida? ¿Por qué estaremos en el momento en que Él va a inaugurar el milenio y vamos a estar también en el momento en que destruirá la impiedad de la humanidad después que va terminando la gran tribulación? Vendremos porque tendremos ya ahora acceso a la presencia de Dios. Pero mientras tanto debemos afirmar nuestros corazones sacando todo lo que sea reprendible en nuestra vida, afirmarnos en santidad delante de nuestro Dios y Padre. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos venga a buscar, cuando el Señor nos quiera llevar a su presencia, en este caso sí, vía arrebatamiento de la iglesia, nosotros seamos hallados fieles. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 2? Es necesario que los administradores sean hallados fieles. Eso no está ahí en el bosquejo, pero pueden anotarlo al margen si quieren. Hermanos, si nuestra fidelidad fracasa delante del Señor porque hemos vivido una vida de infieles, va a ser muy lamentable nuestra llegada al cielo. Llegaremos, no hay problema. Eso ya está destinado para nosotros. Pero, ¿cómo llegaremos? ¿Con amplia entrada en el reino de Dios, como dice Pedro? ¿O con una habiendo tenido una vista muy corta, habiendo olvidado para qué estábamos aquí en el mundo? Lean, repitan la lectura del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro y van a ver qué hay que añadir a nuestra fe. ¿Qué debemos añadir? Ya estudiamos eso. ¿Qué debemos hacer para que nuestras vidas realmente sean de buena visión y que nuestra vista esté en las cosas de arriba? Terminamos con Apocalipsis 19. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su, aquí es importante, su esposa se ha preparado. Es cierto que la preparación final de la esposa de Cristo no está aquí, en la tierra, sino en el tribunal de Cristo. Ahí ella será, por así decirlo, vestida totalmente. Aquí, ahora estamos preparándonos en parte, pero la preparación final de la esposa de Cristo para las bodas del Cordero, para la fiesta de boda del Cordero, cuando será presentada por el Padre al mundo, el esposo y la esposa, ahí en ese momento todavía nuestra preparación final no acabará aquí, aunque vivamos una excelente vida delante del Señor. Recordemos que en el tribunal de Cristo, como estuvimos hablando los últimos domingos, ahí será la parte final, la, por así decirlo, la parte completa de nuestra preparación. Pero debemos saber también que debe haber una condición en nosotros para que nuestra preparación personal, ahora vayamos a la parte más personal, nuestra preparación personal sea buena. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandecientes. Y ahí hay una aclaración de Juan, porque el lino fino es las acciones justas de los... ¿En qué vestimenta espiritual anda usted? ¿Cómo andamos vestidos nosotros? ¿En lino limpio y resplandeciente? ¿O andamos en un lino muy empolvado y bastante sucio? Ustedes saben que el lino tiene una capacidad impresionante de absorber. Y si usted no cuida bien una vestimenta de lino, se mancha y queda siempre muy constantemente ya maculada. O sea, ya tiene mucha mácula, tiene muchas manchas, ya no está bien. Entonces el lino hay que cuidarlo mucho como vestimenta. Así nuestra vida espiritual debe ser bien cuidada. Debemos ser responsables de vivir vidas justas delante del Señor. Verdaderamente tenemos que llegar y poder que se cumpla en nosotros esa bienaventuranza que nosotros vamos a tener por estar en esas bodas. Es cierto que la esposa completa estará en las bodas, porque ella es la esposa y cada uno de los creyentes en el mundo y en la historia del mundo será parte del miembro de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Pero nosotros ahora estamos llamados a esas acciones justas para que verdaderamente podamos resplandecer. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en Filipenses 2? Que debemos resplandecer como luminares en una ¿qué? En una generación perversa y oscura. Nosotros no vivimos entre gente buena, hermanos, pero nosotros debemos tratar de ser buenos. En lo que alcance nuestra posibilidad, debemos ser buenos. Debemos resplandecer como luminares y con una vestimenta de lino, hablando espiritualmente, con una vestimenta de lino blanco resplandeciente, que se note la diferencia entre nosotros y el mundo allí afuera. Que se note realmente que a nosotros no nos interesa las glorias, como dijo Pablo también a los romanos, las glorias de este siglo, sino que nos interesan las venideras. Que no nos importa que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros, que nos menosprecien a nosotros por ser creyentes, por no estar con la religión oficial, por no estar con los placeres que la mayoría del mundo anda, por no estar invirtiendo nuestro dinero en cosas que la gente en el mundo está acostumbrada a invertir. Que no estemos quizás muchas veces abocados a prácticas en la sociedad que para nosotros es normal. Y le digo algo, cuanto más usted busque estar vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, más será el oprobio que tendrá que soportar. Pero no para usted, por el Señor. Si usted lo hace por el Señor, ese oprobio para usted será carga liviana. Ahora, si usted lo hace por usted, será muy pesada la carga y no corresponde que usted sufra oprobio por usted. Si lo hace por el Señor, sí. Si leemos el capítulo 11 a los Hebreos, nosotros vamos a ver cómo alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ninguno de ellos. La fe de ellos se centró en una buena vida y tranquila y placentera en este mundo. Desde Abel, que muere por su fe, hasta el final de los días, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, todo hombre y mujer que depositó su fe completa y vive en los mandamientos del Señor, esa persona tendrá que soportar oprobio, rechazo, incluso por los de su casa. No me refiero solo a la casa familiar, sino hasta incluso dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué hay tan pocas iglesias bíblicas y tan pocos apoya los ministerios bíblicos? porque los mismos de la casa del Señor no apoyan. Oprimen más incluso a todos aquellos que tengan la doctrina fiel y la predican y la promueven y buscan que otros puedan conocerla. El oprobio es constante. ¿Ustedes qué creen? Que todos esos israelitas, en este caso, que sufrieron, por lo menos algunos de ellos eran israelitas, otros no, pero por ejemplo Abel, Noé, Abraham y todos ellos que estuvieron sufriendo por muchas cosas, ¿qué creen ustedes? ¿Que fue una vida sencillamente porque se acomodaban a lo que a ellos les gustaba? ¿Por qué sufrieron? Porque oyeron algo. Oyeron algo. Ellos podían oír, nosotros ya no. Nosotros leemos algo. La palabra de Dios. Porque obedecieron al mandamiento de Dios. Obedecieron lo que Dios les había encomendado. Y a nosotros, y diríamos, nosotros tenemos más responsabilidad que ellos todavía en muchas cosas, porque tenemos muchos más mandamientos y muchas más cosas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra para que las cumplamos. Abraham tenía más que un llamamiento e ir a una tierra, vivir en esa tierra y recorrer esa tierra durante toda su vida para saber cuál era la tierra que iba a heredar su descendencia. Pero nosotros tenemos más que recorrer una tierra. Tenemos un mensaje que Abraham no tenía. Tenemos también una responsabilidad que Abraham no tenía, que es vivir nuestra fe y mostrar nuestra fe por las qué. Capítulo 2 de Santiago, por las obras. Obrando en la fe que tenemos para con nuestro Dios. No alcanza, hermanos, que usted esconda su fe. O como hizo de esos tres que se les dio minas, que uno escondió la mina. ¿Y qué le dijo Jesús? Mal siervo. Mal siervo. Sabías que era duro. Sabías que era severo, sabía que era esto y aquello, y con todo ello no hiciste lo que debías hacer con tu mina. Dos habían invertido sus minas. Vamos a poner que en cierto modo esas minas representen los dones espirituales que Dios nos dio a nosotros. ¿Cómo estamos usando esos dones espirituales? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida espiritual en santidad aquí en la tierra? Debe ser una pregunta que tenemos que hacernos delante del Señor, considerarnos delante del Señor y que el Señor nos responda así, con toda la realidad que deba responderse. Que Él verdaderamente escrute nuestra vida ahora ya y nos haga ver si hay algo que tenemos que cambiar y algo que tenemos que corregir en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos presentados en lino fino, resplandeciente, que es la acción justa de los santos. Que nosotros seamos presentados como administradores que hemos sido fieles. En lo poco me has sido fiel, dice Jesús, pero sobre mucho te pondré. Aunque seamos increíblemente fieles a nuestro pensar, a nuestro ver, con todo eso no alcanzará para que el Señor nos diga, sobre mucho fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nos va a decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios nos ayude a ser agradecidos por la salvación y santificación que nos dio. Que Dios nos ayude a vivir la vida en santidad que Él nos ha querido mostrar y quiere que vivamos. Solos no podemos, pero en la ayuda de Él, en lectura bíblica, en oración y teniendo comunión con los hermanos en la fe, nosotros podremos lograrlo con estos elementos. Y que también Dios, por último, nos ayude a anhelar y a esperar con un anhelo intenso en nuestro corazón la venida por nosotros del Señor Jesucristo para que seamos librados de este cuerpo de muerte y podamos presentarnos a Él en nuestra nueva habitación celestial. Nuestro Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que hemos podido estudiar en relación al tema de la santificación del creyente. Gracias por quienes han participado en estas charlas, por quienes han podido también escuchar estas charlas por radio. Gracias por lo que nos ayudas y nos bendices, y gracias porque, a pesar de lo débiles que somos, tus fuerzas nos ayudan y nos acompañan para que podamos resistir al pecado. Solos es muy difícil, Padre eterno, pero gracias por tu Espíritu que nos has dado para que nos fortalezca, nos enseñe, nos consuele y nos ayude a salir adelante en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre nuestro, por las promesas que nos tienes a futuro. Gracias por lo que nos has dado y porque podemos ahora, Señor, seguir adelante y cada día progresando y saber que nuestro futuro no es incierto, sino que hay mucha certeza en Él. Hay una nueva habitación para nosotros, hay un nuevo hogar y también un nuevo reino, el que veremos, Padre Santo, ya materializado. Y anhelamos todo eso, pero ayúdanos a llegar bien. Ayúdanos a llegar correctamente y con sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.